Mi día fue como el de cualquier otra persona. Llevé a mi hija a la escuela, hice las compras, fui a trabajar, ayudé a una compañera, fui al médico, volví a mi casa, hice la comida y le leí un cuento a Milagros por la noche. Yo soy una persona igual a ti. Respétame. Red Trasex. Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.